Comenzaremos nuestro programa de hoy con un repaso a la actualidad política en Aragón, España y el mundo. Hablaremos sobre el conflicto de la empresa Bitrex, la recuperación del macroproyecto especulativo de gran escala, la aprobación de la ley Sinde del terrorismo fascista ejecutado vilmente por el Partido Alianza Nacional, de la nueva situación en Euskal Herria con la formación del Partido Sortu y de la revolución antiimperialista que sigue en el mundo árabe. Después de las noticias, presentaremos el último número del periódico Unidad y Lucha, órgano de expresión del PCPE. Tras esto, compararemos la represión que sufre el antifascismo con la impunidad de la que gozan las organizaciones nazifascistas. Especialmente nos referiremos a los ataques terroristas perpetrados por partidos como Alianza Nacional o el MSR, ambos legales y realizando actividades en la actualidad, comparando a la impunidad que estos gozan con los montajes policiales y la represión que acosan a los antifascistas, como el caso de los tres comunistas de Barcelona, de los EJC y el PCPE. Bueno, ya para finalizar, mantendremos la tertulia sobre la historia del movimiento comunista en Aragón y España, en la perspectiva de la unidad que tan necesaria es hoy en día. Para esta tertulia contaremos con nuestros camaradas Miguel y Miguel. En realización está nuestro camarada Salva. A los micros estamos Claudia y Adrián. Estáis escuchando Radio La Granja en el 102.1 FM de Zaragoza y a través de internet en www.radiolagranja.org/escúchanos. Son las 8 y 12. Comenzamos. Escuchar todo esto es lo que hay del ya retirado grupo catalán Inadaptats. Comenzaremos el apartado de noticias. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón anula los 116 despidos que quería realizar la empresa Bitrex. La empresa Bitrex se encontraba en concurso de acreedores y emitió un ERE aceptado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, que quería despedir a 116 trabajadores de su empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tras haber sido recurrido el ERE, ha dado su veredicto a favor de los trabajadores en contra de la empresa y anula los 116 despidos que quería realizar la empresa. Estos trabajadores, ya de por sí acosados por la crisis, estaban sufriendo aún más el acoso de su empresa, una empresa que evidentemente si va mal, que también lo ponemos en duda, no es por culpa de los trabajadores, sino porque por culpa de los quienes administran los bienes de la empresa, que al fin y al cabo es lo que produce los problemas en los negocios. Por lo tanto, esperamos que no vaya más, que los trabajadores puedan trabajar, que es a lo que van, y que no ocurra esta represión y este terrorismo patronal, igual que está pasando en otras empresas. La promotora corrupta ILD recupera el proyecto de gran escala con la permisividad del gobierno. El gobierno de Aragón ya en su momento aprobó el proyecto de gran escala que quería realizar la promotora ILD. Unos cuantos de sus miembros, de los promotores, estaban en búsqueda de captura por la justicia internacional, por estafas ya en otros países, pero como aquí son muy tontos y muy torpes los gobernantes, sobre todo los antiguos caciques y vigentes caciques del PAR, pues aquí nos la han colado y nos quieren clavar en Ontiñena, exactamente, un macrocomplejo de ocio donde se podría juntar todo lo peor del Estado y de toda Europa, similar a Las Vegas. Todo ello conlleva altas tasas de precariedad juvenil, principalmente, prostitución, etcétera. La ley Sinde es finalmente aprobada. Bueno, qué decir de la ley Sinde. Ya creo que todos hemos oído hablar. Es una ley que va a restringir todas las descargas, y va a facilitar el cierre de webs. Sobre todo esto nos afecta como partidos políticos, ya que todo el contenido que consideren inapropiado van a poder censurarlo, y nos vemos amenazados dentro de un campo tan abierto como es Internet y como debería ser en el libre flujo de información. Bueno, hablamos ahora del Partido Nazi Alianza Nacional, que reivindica como propias dos agresiones terroristas. Pues lo dicho por mi camarada, el Partido Alianza Nacional ha reivindicado dos acciones que llaman ellos acciones directas por el honor de España, por su España, su España fascista. Reivindica tanto el ataque terrorista cometido contra simpatizantes de la izquierda abertzale, bueno, que no fue así. Supuestamente la izquierda abertzale iba a ir a la cárcel de Logroño a vitorear a Otegi, que está allí, a vitorear y a pedir su excarcelación, que estaba allí preso, y estos terroristas fascistas atacaron a personas, supuestamente personas que ahí se dirigían, siendo que a las personas que atacaron, creo que eran dos chavales, no iban ni a esa concentración, les dieron de hostias y un ataque terrorista en toda regla, que ahora está reivindicando Alianza Nacional en su página web. Asimismo, también reivindican la ruptura y secuestro de una urna de los procesos independentistas del consulta por la autodeterminación en Cataluña. Nace Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale. La facción más lai o más reformista de la izquierda abertzale ha constituido su propio partido, que no solo busca meterse de lleno dentro del panorama político de Euskal Herria y del Estado español, sino que además quiere inmiscuirse directamente a las estructuras, o sea, busca, su única lucha es reformista, ni siquiera proclama ni lucha por el socialismo. La verdad es que es un avance para la participación política de Euskal Herria si este partido sigue adelante, pero por otro lado es un entre comillas un retroceso para las personas luchadoras y para la clase obrera vasca, puesto que este partido no lucha por sus intereses sino por los intereses de una pequeña burguesía, una burguesía que únicamente quiere por sus beneficios y no por el avance del pueblo obrero vasco. La lucha popular continúa en el mundo árabe. El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, podría abandonar su puesto durante las próximas horas. En recientes noticias se anunciaba en el periódico de Aragón que Hosni Mubarak podía abandonar el gobierno de Egipto durante esta noche. Ya se lleva diciendo durante más de una semana, no ha sido así, pero esperemos que esta noticia ya sea la definitiva y abandone el puesto presidencial. Y también lo que esperamos es que no solo lo abandone, sino que se vaya con él toda la cúpula corrupta, vayan todos los el gobierno títere del imperialismo americano y europeo, se vaya de allí y puedan gobernar las clases populares de Egipto en una gran coalición democrática, o al menos un partido que vele por los intereses del pueblo y no que sea una mera marioneta de Estados Unidos y de la Europa capitalista. Bueno, vamos a escuchar la canción Represión del grupo Boycott y luego seguiremos con más cosas. We'll be right back. Ahora vamos a presentar el último número de Unidad y Lucha, el número 282, que viene cargadito de nuevas noticias y un buen formato. Bueno, como dice mi camarada, ha habido un cambio de dirección en el Unidad y Lucha, pues que no puedo hablar, y ha cambiado el formato completamente, aunque evidentemente la calidad de las noticias sigue siendo igual y superior. Uh-huh. El formato ahora es más moderno, lo tenemos aquí delante. Yo creo que personalmente se lee mejor, hay una mejor, vamos, el formato que es mejor. Y en cuanto a los contenidos de este mes, podemos ver una especial sobre la crisis, hay varios artículos bastante interesantes. El carácter estructural de la crisis, vamos, es un análisis teórico. Los componentes cíclicos, la subida de precios, que ya es un comunicado que sacó el partido. Y hablando un poco más en temas sociales, el paro en la mujer y en la juventud. Que a los CJC pues realmente nos interesa bastante el análisis. Se hace un repaso a los pueblos en lucha. Bueno, si habéis visto la Unidad y Lucha en otras ocasiones, pues también es las mismas secciones, solo que en otro formato. En la... También habla de la ley Sinde para todos los camaradas jóvenes que estén interesados. Wikileaks también. Podéis suscribiros a Unidad y Lucha contactando con nosotros en aragon@cjc.es o a través de las diversas formas que podéis dar con nosotros. También vamos a hablar en este segundo apartado de la represión al antifascismo y la impunidad del fascismo. Por un lado vemos como unos camaradas nuestros de Cataluña están encausados por un montaje policial en una manifestación antifascista y se les pide 3 años y 10 meses de prisión. Su juicio se celebra el lunes que viene en Barcelona. Y por el otro lado vemos como organizaciones fascistas alardean de sus terroristas, del terrorismo que cometen, y no son ni legalizadas, como podía ser una organización antifascista de izquierdas como un movimiento de la izquierda Berchale o incluso estos camaradas nuestros. También hemos de recalcar al respecto que este fin de semana el partido neonazi, Movimiento Social Republicano, que no es ni social ni republicano, bueno, a lo mejor sí, pero que no nos engañen con sus siglas, y social tienen lo que tiene la burguesía monopolista, o sea, es un partido más del capitalismo, una desviación del capitalismo, que es el fascismo. Y tengamos en cuenta que este fin de semana van a celebrar unas jornadas en Zaragoza que incluirán una concentración el sábado. Y tengamos cuidado tanto con estos engendros como tenemos que tener cuidado con el gobierno que, pues eso, nos gobierna, que les permite que realicen sus actos con total impunidad, siendo que una gran mayoría de los militantes del movimiento social republicano han sido enjuiciados por pertenecer a la organización nazi Blood and Honor, que a nivel mundial ha cometido grandes crímenes contra personas solo por su raza, su religión o su actitud sexual, su orientación sexual. Y ahora vamos a poner la canción Art der Lose Marx, que no sé si lo he pronunciado bien, está en alemán, a lo mejor Salva, que le gusta más la RDA, nos puede pronunciar mejor, pero la vamos a poner y comenzaremos la tertulia. Vier Arbeitslose sehnen wir nicht gehört, Kartosch im Land, in Fabrik im Hammerglanz, liegen fehl im Kalt vergessen, es nimmt der Schauer sich schon fressen, gehen wir rum in Gas, wie die Quir im Pust und Pass, wie die Quir im Pust und Pass. Drei, vier Arbeitslose sehnen wir, ohne Begett, ohne Heim, unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen, Wasser will ich mir im Bein, gießen mir in sich herein, gießen mir in sich herein. Eins, zwei, drei, hier arbeitslos in mir, Jahren lang Arbeitswehr ungeschafft als mehr und mehr heißer Schlösser, Städten, Länder, Fahrer, Heifel, Leffer, Spender, unser Leute, Fahr es was, Hungerneut und arbeitslos, Hungerneut und arbeitslos. Marschieren wir, arbeitslose Schritt nach Schritt, und wir singen sicher Lied von Land der Welten nahe, wo es leben menschenfreie, arbeitslos, Spain schon manns, in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land. Ahora comenzamos el apartado de tertulia, en el que vamos a hablar de la historia del movimiento comunista en Aragón y en España, en la perspectiva de la más que necesaria unidad popular comunista en los tiempos actuales de crisis capitalista. Para la tertulia contamos con dos invitados, que son los camaradas Miguel del PCP, y también contamos con Salva, que va a compartir con nosotros sus opiniones al respecto. Bueno, comentaros que al principio, pues el Partido Comunista no nace de la nada aquí en España. Tras la Revolución Bolchevique y la negativa del Partido Socialista Obrero Español a adherirse a la Tercera Internacional, hay un grupo de las juventudes socialistas que deciden en los años 20 pues fundarlo, el Partido Comunista de España. Al principio había dos partidos, uno era el Partido Comunista de España y otro el Partido Comunista Obrero Español, que luego se refunden en uno, que pasó por varias etapas. Hubo una época que había una dirección muy sectaria, con un secretario general llamado Bullejos que hizo poco o nada por digamos, porque llegara la ideología comunista y se entendiera bien lo que era el comunismo en este país. Pero afortunadamente, a raíz de un famoso congreso en Sevilla, a principios de los 30, que es cuando se hacen cargo de la dirección del partido gente como un antiguo panadero, antiguo militante de la CNT, que era Pepe Díaz, José Díaz, y de gente pues tan que venía pues, por ejemplo, de ser esposa de minero y de luchadora en Vizcaya, como era Dolores Ibarruri, pasionaria, que dan al Partido Comunista otro aire, abandonan el sectarismo, comienzan a extender lo que son las ideas de Marx y Lenin y del comunismo en sí por todo el Estado español. A instancias de la propia Tercera Internacional se crea un partido hermano en Cataluña, porque debido a la peculiaridad de Cataluña se consideraba que tenían derecho a un partido propio, que es el Partido Comunista de Cataluña, PCC, en condición de partido hermano. Y luego pues ya cuando ya se desata, digamos, la victoria de la derecha durante la Segunda República, se llega a la conclusión de que las fuerzas de izquierdas no pueden ir solas. El PCE lo tiene muy claro y se une a lo que es el Frente Popular. Luego ya sabemos lo que ocurre a partir del 18 de julio del 36, mes y año en el que se funda el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es la fusión de varios partidos obreros, entre ellos el PCC, que da origen al PSUC, que entra en la Tercera Internacional como partido comunista hermano del PC, pero en igualdad de condiciones, de representación y de todo ante la Tercera Internacional, caso inédito además a nivel internacional. Y bueno, y a partir de ahí es la lucha en la guerra civil del PC, la reorganización de los camaradas en el exilio, la lucha en el maquis francés, en el ejército soviético contra en la Gran Guerra Patria, que es como definen los soviéticos a la Segunda Guerra Mundial, de los comunistas españoles que estaban exiliados en la URSS, y luego la vuelta a la lucha, que no la habían dejado desde el final de la guerra, porque muchos se habían quedado y otros vuelven, la lucha en el maquis, que en fin, hasta que son traicionados por Santiago Carrillo, obligados a dejar la lucha armada, etcétera, etcétera. Después de esta época en la clandestinidad, aparece un personaje que es Santiago Carrillo, que ya venía de la Segunda República y de la Guerra Civil, que con unas ideas que compartía con partidos comunistas como el italiano, pretenden inculcar ideas contrarias al marxismo-leninismo, y que se llama el eurocomunismo. El eurocomunismo es una ideología reformista de por sí, que pretende, mediante la lucha dentro de las instituciones capitalistas, cambiar el sistema. Es como una forma de socialdemocracia de otra cambiada de nombre, con un tinte un poco más obrerista. Carrillo introdujo el eurocomunismo, fue desgastando el PC desde dentro, argumentando la reconciliación nacional, una estrategia que definió el PC antes de la transición, lo que se llama la transición. Tras esta transición se vio que el eurocomunismo no era más que una forma de debilitar el Partido Comunista. El Partido Comunista ya se vio muy, muy debilitado. Se sustituyeron las células por las agrupaciones. Se restó poder a las decisiones colectivas. Ya no se trataban solo las decisiones tomadas por órganos colectivos, sino de una forma más asamblearia, como quien dice. Al entrar el eurocomunismo hasta dentro del PCE, se vio que los nombres no son más que nombres, y que cuando las estructuras no sirven hay que cambiarlas. Y una parte de los marxistas-leninistas que había dentro del PCE se salieron de este partido y empezaron a agruparse en pequeños grupos, como las células comunistas que en Aragón se formaron, como y un militante histórico como Miguel Galindo, que es ahora militante del PCPE en Aragón. Estas células comunistas empezaron a tener coordinación con otras organizaciones leninistas escindidas del PCE eurocomunista en todo el estado, y fueron formando lo que luego se denominaría el PC punto, que por problemas de siglas, al ser demasiado similar a PCE, terminó denominándose PCPE, que es el partido en el que ahora militamos y el cual reivindicamos el marxismo-leninismo. Por su parte, el PCE siguió existiendo, se fueron, al menos por palabra, se fue abandonando el eurocomunismo, se salió Carrillo del partido, pero bueno, las estructuras tampoco han cambiado demasiado desde entonces, y quizás sea uno de los fallos que cometen aún actualmente. Tras la creación del PC punto, luego el PCPE, también se cometieron unos errores. El PCPE era el partido prosoviético, o sea, el que quería recuperar el camino o el leninismo por encima de las tesis eurocomunistas y reformistas, y también se pecó de seguidismo hacia la Unión Soviética. Y al caer la Unión Soviética en el año 92, y muchos de los militantes que había, aparte de que se desmoralizaron, otros que solo estaban allí para recibir maletines y ayudas de la Unión Soviética, pues también se salieron del partido. El PCP en su época llegó a tener bastante fuerza, fue una escisión necesaria, y después de la fuerza que perdió hasta aproximadamente el año 2000, que empezó a volver a recuperarse y a volver a trabajar, pues no hubo mucha actividad. Ahora está creciendo enormemente, pero bueno, políticamente, que es lo importante, se define como un partido marxista-leninista. Hay otros partidos escindidos, como pueden ser el PCML, que reivindican un modelo albano, por decirlo de alguna manera, hacia el leninismo. El PCE, la UJC, que son las juventudes del PCE, se reivindican leninistas. Y el PCE, pues algunos de sus militantes van en esa línea, pero no es así. Se reivindican del marxismo revolucionario, siguen con las mismas estructuras que con el eurocomunismo, y eso es lo que nosotros creemos que es lo que les falla para que se puedan ser una organización leninista como tal y poder avanzar hacia la clase obrera. Asimismo, están dentro de Izquierda Unida, que es una organización que comprende no solo al PCE, sino otras organizaciones y otros militantes de izquierdas, que no es una organización revolucionaria, sino un grupo de organizaciones reformistas. Bueno, el partido en sí es reformista, el PCE está metido allí, y al estar metido allí no tiene una gran actividad individual, simplemente se dedica a poner de vez en cuando carteles, por desgracia es así, y la labor que nosotros entendemos como comunistas, ya no solo como el PCPE, sino como una labor como leninistas, no solo es de poner cartelería, repartir carteles, sino hacer una labor de calle, una labor en los centros de trabajo y centros de estudio, que consiste en movilizar, agitar y concienciar a la clase obrera y a los estudiantes a través de asambleas en los centros de trabajo, participando en los sindicatos, obreros y estudiantiles, e incidiendo de verdad donde está la clase obrera y no de forma externa como son los carteles, etcétera, etcétera. Una vez contextualizada la historia del comunismo en el Estado español, en España, vamos a mantener la tertulia en sí. Vamos a hablar un poquillo de cómo se puede llegar hacia la unidad, cómo podemos dar pasos hacia la unidad comunista, la necesidad de que así sea, y no solo la unidad comunista, sino la unidad con otras fuerzas populares en el contexto de la actual crisis capitalista, en la idea del Frente Popular que propone el PCPE en su último congreso, que decide en su último congreso. Si quieres, Alba, empezar. Sí, bueno, el tema de Frente Popular es una reivindicación histórica del PCP desde el nacimiento, ¿no? Lo que denominaban ya en el primer congreso el Frente de Izquierdas. Y curiosamente, la propia idea del nacimiento de Izquierda Unida vino de esas tesis. Más visto un PC debilitado, ¿no?, que ya pues sí no se podía sostener, acabó abrazándose un poco a su propia escisión para poder sobrevivir. Curiosamente, también es verdad una cosa que más o menos sí pasó, es que un grupo bastante nutrido de militantes que se había escindido del PC volvió al PC, que fueron estos, un Gallego y compañía, ¿sabes? Al fin y al cabo, Gallego demostró que lo suyo era personalismo. Al no estar Carrillo, volvió al PC sin ningún, y el PCC pues tres cuartos de lo mismo. Ahora mismo el PCC es el referente directo del PC en PSUC y PCC. Sí, PSUC View. Pero bueno, realmente el PCC es, sí, ya sabemos que están chocados, pero yo es que conozco a gente que me lo dice, por eso. Hombre, al día de hoy digamos que todavía hay matices, ¿sí? Pero si miramos las páginas web o el índice de direcciones en el Estado español del PC, ¿sí? Quien aparece como federación del PC es el SUCBIU, uh-huh. Que es, digamos, son seguidistas, han sido, digamos, en Cataluña los mamporreros de Paco Furtos, sí. Que precisamente en el famoso congreso del el quinto congreso del SUC histórico en el año 81 es quien expulsa a los marxistas leninistas que habían ganado el congreso. Exacto, sí. Recordemos que el mayor partido eurocomunista de Europa, incluso más que el italiano o el español, era el PSUC catalán, y sin embargo ganan el congreso los marxistas leninistas en un gesto de acá, sí. en un gesto de, digamos, de que no haya ruptura, ceden la secretaría general a Paco Frutos, que igual no pierde tiempo en expulsarlos a todos. De ahí que en el año 82 vuelvan a nacer el PCC, sí. Que había desaparecido en el 36 dentro del sí. Pues bien, más allá del tema histórico, es verdad que el problema es que ahora también han surgido, voy a decir un poco como setas, organizaciones que están absolutamente extinguidas. A mí el nacimiento del PCML de nuevo, el PT, ORT, etcétera, me parece oportunismo puro y duro. Son gente que han estado prácticamente encerrados en su casa o en bares durante 20, 30 años incluso, y ahora surgen como de la nada, destacándose como una vanguardia que yo, para mí, sinceramente no son nada. Realmente no encuentro que sean gente realmente interesante, excepto grupos, movimiento, gente nueva que se haya metido, quizá imbuido por la retórica que llevan, etcétera. Sí, no, yo además destacar de este grupo de grupos que han surgido de repente, el PCOE, Es un partido que le da a todo, o sea, critica a todos. Sí. Y pretende ir de vanguardia, de y el partido más perfecto, un purismo absoluto del marxismo-leninismo. Recordando que, por cierto, en el año 2000 hay un congreso en Valencia entre el PCP y el PCOE, la dirección que quedaba directa de cuando la época de Lister, que Lister, por cierto, también se metió al PC una vez que se fue Carrillo. La dirección que seguía quedando del partido como tal se unió al PCPE, y por eso tenemos el Unidad y Lucha, que era el nombre del periódico del PCOE, porque el PCPE tenía nuevo rumbo. Pues ese grupo es un grupo de Sevilla que se autodenomina seguidor del PCOE, pero, ¿sabes? Funcionan, sinceramente, es que me parece que ni siquiera están registrados, porque las siglas, documentación, bibliotecas, etcétera, todo está acordado en un congreso de Unidad en Valencia en el año 2000, así que... No, y al respecto voy a comentar, al margen de los partidos comunistas, otras organizaciones que han surgido de los movimientos sociales ahora, no tan ahora, sino desde hace unos años de repente... Sí. Organizaciones que agrupan una amplia margen de la izquierda, como puede ser la izquierda anticapitalista, que una parte de sus militantes viene de la Liga Comunista Revolucionaria, sí, trotskista, que no sé, yo creo que hacen demasiado énfasis, si no es de por sí su forma de ser, en las elecciones, como podía ser en Cataluña, que únicamente aparecieron para las elecciones, coparon caos en la red, que es amiguito suyo. Y por un lado, pues traicionaron otros partidos como el PCP en Cataluña, el PCPC, y que ahora mismo también parece que se van a activar de repente para las elecciones de mayo sin llevar un trabajo detrás, sí, serio, por decirlo de alguna manera. Sí, curiosamente es que es la misma gente de siempre la que lleva eso, Esther Vivas. Antes eso era de todos estos movimientos, como no me acuerdo cómo se llamaba, Espacio Alternativo o algo así, y luego está este partido Yuita o no sé cómo se llaman, sí, de allá, que eso también la gente los tiene bastante fichados. Es que no son gente de esto, lo que pasa es que se piensan que pueden vivir como el LCR francés, que ahora también se llama Nuevo Partido Anticomunista, Anticapitalista, aunque realmente son los mismos, la misma dirección, la misma forma de trabajo, etcétera, solo se han limado un poco los estatutos, pero estuve mirándolo, y claro, viven un poco de eso. Si realmente no existiera el LCR francés, no existirían ellos tampoco. Hombre, la verdad, haciendo así un análisis... al margen del PCP y izquierda anticapitalista en Aragón, pocos partidos de izquierda real quedan, sino es Puyalón también, además, o el PCE, pero que se presentará, sí, por Izquierda Unida, y de hecho se está hablando de que puede que haya un tripartito que lo constituya el PSOE, Izquierda Unida y Chunta, o el PAR, incluso he oído hablar yo, lo cual ya sería una bajada total de pantalones, sí, que sí, no creo que le sentara bien a los sectores leninistas que aún quedan dentro del PCE y la UJC, sí, y que pues evidentemente no podemos ver con buenos ojos. Sí. El problema del PCE es una cosa curiosa, porque lo estoy viendo aquí en Aragón, pero también lo hemos visto ahora mismo en Asturias. En Asturias, Izquierda Unida les ha vetado siquiera tener una sola persona en las listas, ¿sabes? Y luego... los jóvenes se van hartos y crean una organización ad hoc, que la cual no debe tener ni un solo militante, diciendo que son los auténticos jóvenes del PC en Asturias, ¿sabes? Todo para lamerle el culo a la dirección de Izquierda Unida, y al final Izquierda Unida dice: no quiero saber nada de vosotros. Bueno, hombre, y además tener en cuenta que Izquierda Unida lleva intentando refundar la izquierda ya años, al final ya se van a refundar a sí mismos, y es que todos los años hablan de eso, la refundación de la izquierda, pero es que al fin y al cabo es como un juego teórico que no lleva a ninguna parte. Si es que si no sé, ni siquiera en la huelga general vi un solo cartel de Izquierda Unida. Uh-huh. Había visto unos del PC, pero pegatinas hubo alguna, pero pocas. Es que es eso, si no están ni en lo más básico. No sé, esto. Y ahora mismo, cuando hemos oído a Cayo Lara diciendo que no se va a meter con Comisiones Obreras y UGT por habernos vendido miserablemente a patronal, pues ya no sé qué se va a hacer. A ver, la posición de Izquierda Unida hoy en día es un partido que que si llega socialdemócrata llega por los pelos, y por desgracia la actitud del PC es la de machaca de Izquierda Unida. O sea, sí. O sea, es un partido que solo se dedica principalmente a montar una gran fiesta anual en Madrid, que cada vez va a menos. Y a que sus militantes hagan de machacar de Izquierda Unida, pero que luego a la hora de la verdad dentro de los órganos de Izquierda Unida no tengan, sí, se les puede dejar hablar, pero no se les deja hacer, porque a las diferentes direcciones de Izquierda Unida, ya sean la federal o las territoriales, y en especial en Aragón, no les interesa. Porque si venís observando, la política de Izquierda Unida cada vez se va, sibilinamente, se va derechizando cada vez más, y cada vez el parecido entre el PSOE e Izquierda Unida es menor. Sí. Con lo cual ya sabemos a largo plazo a lo que eso lleva. En Navarra, por ejemplo, unos últimos secretarios que hubo de Izquierda Unida, ahora mismo está en manos del PSOE. Directamente, está dando vueltas con una plataforma supuestamente de izquierdas, está en manos del PSOE. Yo lo que os quería preguntar es, ¿cómo veis de cara a las elecciones, que para nosotros no es más que una forma de promocionarnos un poco más aprovechando la coyuntura, pero cómo veríais unas supuestas coaliciones, una participación conjunta de partidos de la izquierda real, a la izquierda de Izquierda Unida, valga la redundancia, cómo lo veríais, en qué ámbito el PCPE aceptaría este tipo de coaliciones, si las llegara a aceptar, etcétera, etcétera? Yo sinceramente no lo vería mal, no, a no ser que fuese adoptar lo que ellos dicen, y si no, nada. Bueno, que llevo callado mucho rato. en este punto, me supongo es para el tema de Aragón. Ya sabéis que hace poco se hizo un acto en la universidad con UCA, y donde estuvimos el PCP, Puyalón e Izquierda Anticapitalista. Y lo cierto, por culpa de unos o de todos, no se trata aquí de realmente de echarnos nadie la culpa, porque yo sí que me he fijado que el movimiento alternativo, lo que se mueve más aquí ahora ya en serio en Aragón, es la plataforma que la crisis la paguen los ricos. Es lo que está aglutinando, porque es la realidad de los trabajadores, que nos están recortando todos los derechos sociales, laborales, etcétera, y dada esa coyuntura, pues bueno, esta plataforma sí que va a hacer ahora, hace un año, ha conseguido una cierta unidad de acción. El otro día en la reunión que hubo se reconocía de que hemos avanzado mucho, porque siendo diferentes organizaciones, incluso con algunas con importantes diferencias, pero hemos conseguido una unidad de acción importante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, volviendo a lo de la universidad, allí estábamos unos partidos que estamos participando en la plataforma que la crisis la paguen los ricos, directa o indirectamente, a través también de la CGT, del SOA, de Intersindical, del OSTA, todos estos sindicatos que participan en la plataforma, y allí nos pronunciamos todos. En principio se mantenía las posiciones de unidad. De hecho, esa charla que se dio allí fue pues un acto unitario donde podíamos exponernos todas nuestras posiciones ante la crisis del sistema capitalista, pero ante las elecciones tanto Izquierda Anticapitalista como Puyalón plantearon, bueno, pues casi como que nos cogía el toro. Estábamos a contrapelo en cuanto al tiempo, que tenía que haber más, rodar más la actividad unitaria para trabajar, conocernos mejor en la realidad de las luchas concretas que realizamos. Yo creo que eso es importante, porque si no, no haremos una base buena. Conocernos mejor en las luchas, en las acciones, para, y eso, y nosotros desde luego como comunistas revolucionarios, nosotros entendemos que las elecciones son como una tribuna para poder explicar las posiciones de los comunistas, en este caso del PDP, ante la clase obrera, hasta el pueblo trabajador, las elecciones las tiene ganada la burguesía desde siempre, o sea, porque es su sistema. Y entonces, volviendo a lo de antes, se trata de ir trabajando unitariamente, siguiendo con plataformas unitarias, con reivindicaciones concretas, que de verdad la clase obrera sienta que eso es lo que hay que trabajar, que nos vean de forma unitaria, para ir perfilando esa unidad popular, obrera y sindical, con movimientos sociales también, que los hay, no solamente obreros, sino de juveniles y sociales de todo tipo, ¿no? Incluso el ecologismo, el feminismo y otros movimientos que además ya van percibiendo, ya sobre todo la juventud, van percibiendo en concreto ya una realidad muy delicada, ¿no? En cuanto al futuro, está muy negro. Entonces, sobre esta base iremos tratando de, por parte del PCP, por supuesto, vamos a ir trabajando en la unidad popular, pero también una unidad popular, eso, que no sea por arriba, que sea por abajo, o sea, que las cosas sean naturales de verdad y que no sean de dos iluminados o de personalismos o de gente que sabe hablar muy bien. Lo digo por Izquierda Unida, por todos estos movimientos de reformistas y organizaciones reformistas que normalmente eso es lo que hacen. Y al final los afiliados, el militante, el activista, no participa en nada y no tiene propuestas de nada. Sobre esa base yo creo que iremos trabajando. Es un año solo y el cimiento creo que va por ahí, y vendrán otras elecciones. Y como se va a agudizar la crisis, pues sí, nos tendremos que... Y ha habido ejemplos, como por ejemplo el presidente de la Javi, ¿no?, de la Asociación de Vecinos de Torrero, que le pegó la policía y todo eso, hubo una respuesta unitaria. Que dice, ese es el camino que debemos de seguir, de que nos vayan viendo la unidad, el pueblo, que vaya viendo que... Y vale, puede ser una sopa de siglas que se dice, pero que si eso cuaja, eso en una unidad popular, en un frente popular, en un movimiento, que cada vez nos tendremos que, ese movimiento, dándole organización para poder precisamente ser más activos, reaccionar más deprisa ante situaciones que el capitalismo nos plantea, y que a la vez eso, la sociedad, el pueblo trabajador, vaya percibiendo de que eso sí que es necesario, que es una herramienta de lucha y de unidad. Muchas gracias por tu intervención, Miguel. También indicar al respecto de la unidad que las organizaciones juveniles de Aragón también estamos llevando un proceso de compartir experiencias, de compartir opiniones, y que va avanzando, y que puede ser que en poco menos de una semana haya unas buenas noticias que podemos transmitiros de que la unidad ha ido hacia adelante y además se ha materializado en unas formas concretas. Pero tampoco queremos adelantar nada hasta que se haga público oficialmente, pero vamos, nosotros tenemos muy buenas sensaciones al respecto. Ahora vamos a escuchar ya la última canción, que el himno de los CJC, de la Juventud Comunista, que se denomina La Joven Guardia. Y bueno, ya con esto nos despedimos por el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que nos volváis a escuchar la semana que viene. Y bueno, desearos que paséis una buena semana, que todo vaya muy bien. Esperamos combatir al terrorismo nazifascista en las calles el sábado. Las movilizaciones que se convoquen ya las publicitaremos a través de nuestra web y nuestros espacios. Y nada más, adelante con la lucha. Un saludo de todo el PCP y los TJC Aragón, así como del equipo de realización del programa. Y bueno, hasta luego, camaradas. Guardia, que va forjando el porvenir, nos tentó la miseria, sabremos vencer o morir. Doble la causa de librar al hombre de su esclavitud, de tal camino a que regar, o sangre de la juventud. Que se guarda, el porqué insaciable y cruel. Pobre guardia, yo le doy paz ni guardia. sa de l'objet qui ne passe. Et la révolution que se masse, votre soir, votre compagnon sera sempre guardia, sempre guardia, sempre guardia. Si fosse la miseria, elle y a rebelle de nos bourreaux. Odions la tyrannie de notre padre exploso. Mais en renant et immense de souffrir, lorsque travaillent comme rome, la consiste à conclure. Non, c'est la fabrique sa rome. C'est une guardia, c'est une guardia, un bourget insignable et cruel. Pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia, pauvre guardia,